Escucharemos los preparativos y las movilizaciones que se dieron por el 8M en distintos territorios. Mujeres libres en medios libres. Manténlo prendido. Fascismo es negar y borrar lo otro distinto, eso que huele a campo, a tierra y a lucha. Fascismo es también apropiarse de la autonomía de las comunidades y despojarle su territorio. Nosotras resistimos con radicalidad, volviendo a la raíz, abrazarnos de nuestras ancestras, de sus polleras, de sus manos callosas olor a tierra. El fascismo es la captura y secuestro de nuestros cuerpos para ser mujer objeto, cosificado o máquina reproductora. Es el empoderamiento femenino basado en estereotipos de belleza hegemónica occidental y ser sujetas productivas que sostienen el sistema neoliberal. Resistimos a él, autogestionando nuestros placeres, sanando del autoodio que nos impusieron, aceptando nuestras formas sin estereotipos de belleza occidental, decidiendo sobre nuestro cuerpo, territorio, creando espacios de reflexión y destrucción de los paradigmas coloniales, occidentales, que moldean nuestras existencias. El fascismo es violento, patriarcal y jerárquico, y resistimos organizándonos colectivamente, recreando y creando comunidad, replanteándonos la visión de lo que es riqueza, poder y vida digna. Fascismo es orillarnos sin salida a la precariedad con sueldos mínimos y jornales irrisorios, peor aún para las mujeres. Resistimos cada día a este fascismo económico desde la autogestión, tejiendo comunidad y sabiéndonos parte de este otro mundo posible, donde las relaciones son horizontales y la abundancia es constante. Fascismo es que a mis 30 años recién haya podido amar el color de mi piel. Resisto existiendo, incomodando. Nuestra venganza es ser felices. El fascismo es obligarnos una y otra vez a revivir su historia, esa historia cada vez más cruel, más violenta y cínica. Resistimos tejiendo memorias, sabidurías ancestrales, organización, placeres, abrazos, sueños, con dignidad y rebeldía, juntas contra todo sistema opresor. Fascismo es el monte ardiendo, es que pregunten qué llevaba puesto, es pensar que las mujeres trans no son mujeres, es que tu religión anule mi existencia lésbica. Es que los temas que se abordan y discuten en la universidad solo sirven para sostener el poder de los privilegiados. Es tener que callar el abuso en la universidad por miedo a no poder titularme. El fascismo es extractivismo y despojo. Es colonialismo continuamente actualizado con pactos patriarcales sobre nuestras vidas, nuestras cuerpos y nuestros territorios. Resistimos sosteniendo la lucha por la vida y los territorios. Fascismo es criminalizar a las mujeres que abortan. Es la impunidad de los que violan. Y una pensión familiar ridícula de 424 bolivianos. Resistimos denunciando el pacto patriarcal cotidiano. Resistimos criando nuestras guaguas en comunidad o abortando en casa con nuestras madres, amigas, hermanas, sin el permiso de nadie. El fascismo es el progreso que entierra cuerpos a nombre de desarrollo. Al fascista no le tiembla ni la mano ni el pensamiento cuando para imponer su poderosa razón arrasa pueblos enteros. El fascismo es uno de los negocios capitalistas que mejor ha funcionado. Resistimos amando a quienes somos y de dónde venimos, construyendo comunidad y organización desde la política de nuestra cotidianidad que denuncia y rompe su macropolítica opresiva. Fascismo es negar nuestras emociones, ridiculizar lo que sentimos y llamarnos débiles porque necesitamos un apañe, un llanto, un afecto, una intimidad. Fascismo es pretender que produzcamos 24/7 para la gran máquina, anulándonos a nosotras mismas para beneficio de otros. Fascismo es el sistema carcelario que castiga la pobreza. Son los militares, los policías, los presidentes, las fronteras, los ejércitos, el servicio premilitar obligatorio, los estados. Resistimos creando cada día un mundo nuevo. Aquelarre subversiva. Hola a todos y todas y todes. Para nosotras es una alegría poder volver a tomar las ondas pues radiales. Ya hace un tiempito que no lo hacíamos y estamos súper, súper felices de poder llegar en este 9M a todas, a todos y todes. Más porque en esta nueva fuga hemos tenido la grata colaboración de muchísimas compañeras, hermanas, amigas a lo largo de la Vía Yala. Estamos súper felices por todas las conexiones que hemos hecho, por todo este entramado que estamos pues tejiendo poco a poco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta transmisión de La Fuga. Hola Lu. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar y la geografía donde estén. Saludarles, darles la bienvenida. Aquí estamos una vez más, tomando los micrófonos, abriendo la palabra, preparando la tierrita pues para sembrar nuestras voces, nuestra rabia, nuestra ternura radical, radial. Desde la colaboración, desde los medios libres, desde la radio, desde la fuerza colectiva que tenemos las mujeres para crear mundos nuevos. Hemos empezado con un primer manifiesto de nuestras hermanas y nuestro tejido grande que es el Aquelarre Subversiva, con el manifiesto que han elaborado para la jornada de ayer, en jornada de lucha, jornada de calle, jornada de rebelión. Y pues para poner uno de los temas, o muchos, los múltiples temas que nos movilizan. Así que esperemos haber puesto una primera leñita para seguir atizando el gran fuego que hemos preparado para compartir hoy. Así que pasen la voz, estamos además enlazadas con varios radios libres y ahí vamos a estar amplificando las palabras. Gaby, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos y todas, todes quienes siguen esta emisión de La Fuga Radial, que nos están acompañando y comparten con nosotros y nosotras y nosotres las energías y todas las sensaciones y emociones que han emanado después de la jornada que se han vivido en diversos territorios como es el 8M. Entonces, con esa energía que aún sigue emanando de esa movilización, de todos esos encuentros posibles y los entretejidos, los entramados, los colores que vienen surgiendo desde las luchas, desde las defensas de nuestros territorios, desde la cotidianidad de nuestras vidas, es que nos volvemos a encontrar y celebramos el mismo en estos momentos. Así es, definitivamente ayer ha sido una jornada bien alucinante, ¿no? Quienes hemos estado en las movilizaciones, al menos aquí en Cochabamba, cada año hay más convocadas y convocades a las marchas. Cada año se siente más esta rabia, esta furia, esta lucha. Y bueno, de alguna manera esta fuga, estas fugas que nosotras siempre hacemos los 8M, se convierte en eso, ¿no? En querer amplificar realmente lo que va pasando cada año en los distintos territorios, cómo cambia, cómo es cada año el 8M, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Angie, que se está conectando de algún lugar de este planeta. Angie, ¿nos escuchas? Estar aquí con ustedes compartiendo en este nuestro potente tejido que viene haciendo distintas fugas y nos conecta desde distintos territorios. Ayer estuvimos en un día de lucha, no solamente en Bolivia, sino en todo el planeta, y creo que eso nos llenó de fuerza, más aún viviendo entonces ¿no? También que nuestra lucha, la jornada de lucha de ayer no ha sido solo de ayer, sino que las mujeres en Bolivia, en el planeta, estamos en permanente resistencia, estamos en lucha permanente, ¿no? Y si bien estamos problematizando esto que estamos viviendo, como es la violencia, bien sabemos que estamos atravesadas por violencias de diversos tipos, entonces en nuestros territorios, ¿no? Violencias empalmadas, y ahí bien problematizamos, ¿no? La violencia contra nuestras cuerpos, la violencia fascista, la violencia racista, la violencia ecocida, y creo que eso ayer lo dijimos fuerte, lo gritamos, creo que fue la oportunidad, pero no solamente ayer, sino de manera constante. En Santa Cruz, de manera particular, salir a las calles para muchas ha sido muy, muy sanador, porque estuvimos encerradas en los denominados paros cívicos dictatoriales, y salir a tomar las calles, salir un 8M fue importante, fue muy necesario y fue muy liberador. Eso fue lo que vivimos ayer. Habían múltiples movilizaciones, múltiples marchas, de manera particular, hemos cubierto la movilización, la concentración autónoma, desde los feminismos autónomos que se han concentrado, que nos hemos concentrado en el monumento Gladys Moreno, y desde donde hemos partido haciendo diversas acciones, con bulla, con rabia, con fuego también, más en una ciudad y en un país donde vivimos la violencia a diario, ¿no? Y donde también vemos que todos los casos de feminicidio, la gran mayoría, más del 90%, no se están resolviendo y están quedando en la impunidad. Nos parece importante denunciar al sistema patriarcal y denunciar también a todo ese sistema elitista, cívico, dictatorial, y por supuesto también al Estado, que al final sabemos bien que no nos salva, ¿no? Ni la policía nos cuida, ni el Estado nos salva, y por eso nos parece importante que hoy en la fuga, que traemos tan rico material, podamos entre todas escucharnos y también conversar a partir de ello, ¿no? Así que eso, compas, aprovecho de paso, ¿no?, que empezamos con el reporte de Santa Cruz, compartir esto que ha pasado el día de ayer con la movilización autónoma, autoconvocada, desde una multitud de mujeres que nos hemos pensado un 8M libre de cívicos, libre de partidos, libre del Estado, porque las mujeres somos eso, ¿no? Y nos queremos así, libres, ¿no? Y ha sido importante gritar ayer que no tenemos miedo, que ya no tenemos miedo en esta ciudad, sino que tenemos fuego, tenemos mucha fuego, y de que no queremos seguir siendo las potenciales muertas o las potenciales víctimas. Entonces eso, compañeras, les presento el reporte de Santa Cruz, y desde ahí transmitir toda la fuerza a todas, y nos conectamos desde este primer reporte e iremos rotando, iremos pasando la voz a otros territorios, compañeras.